Usted habrá dormido en alguna de esas pocilgas que se llaman hoteles. Habrá luchado alguna noche contra las chinches y observado qué difícil es matar a uno de estos fastidiosos insectos cuando todavía no ha chupado sangre. Usted aprieta la chinche entre los dedos, la refriega y la chinche continúa como si le hubieran hecho una caricia. En cambio, si la chinche ha comido y tiene su panza hinchada, basta una pequeña presión para exterminarlo. Bueno, yo sigo la política de la chinche flaca. Y por eso, nada pueden contra mí, ni nada pueden hacer en mi favor. Para situarse en las líneas del magnetismo nuevo, enfrente de todas las jerarquías y los intereses predominantes, es indispensable estar limpio de ambiciones y de codicias. Por eso, quienes primero abrirán las sendas de los hechos nuevos serán los humildes, los desmunidos, los trabajadores. Para estar junto a ellos, latiendo al ritmo de su pulso, los que no somos naturalmente ni humildes ni trabajadores, solo tenemos una norma posible: la política de la chinche flaca. Raúl Scalabrini Ortiz. Bienvenidos a La Chinche Flaca, un programa de política, cultura y sociedad que se emite los sábados de 11 a 13 horas, los días sábados, como dije recién, por Radio La Minga, la FM 94.7 del dial, como se decía antes, que también sale por internet en radiominga.org. ¿Es .org o .ar, Sofía? .org.ar. .org.ar. Bueno, La Chinche Flaca es un programa hecho por el voluntariado, ¿sí? Es decir, aquellas personas que deciden colaborar con una institución pública, semipública, o que forma parte de la comunidad organizada, como las bibliotecas populares. Así como quienes atienden la biblioteca son voluntarios, los que hacen los programas de una radio comunitaria, en este caso, La Minga, la radio comunitaria que está en la Biblioteca Leopoldo Lugones de Villa Yardino, también está gestionada por voluntarios. Cada uno de estos voluntarios se aboca a mantener un programa, por lo menos, de radio, y nosotros, los que hoy compartimos con ustedes este par de horas, queremos justamente acercarles charlas, discusiones, opiniones, miradas sobre la coyuntura política, social de nuestra región, de nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, y a veces también, ¿sí?, miradas un poco más allá de lo inmediato, ¿no? Más allá de la coyuntura, esa palabra que les gusta a los periodistas. ¿Quiénes hacemos entonces La Chinche Flaca? ¿Sí? Este grupo heterogéneo este año, que va cambiando, digamos, su conformación ciclo tras ciclo, ¿no? Ya llevamos 12 años de La Chinche Flaca y este año tenemos una operadora, como fue en los dos ciclos anteriores, Sofía Higuina. Sofía, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo andan todos del otro lado y cómo andan ustedes en esta mañana? Que por fin, bueno, una mañana más de calor después de una lluvia interesante. Una lluvia interesante, ya vamos a hablar, acompañada por una tanda impresionante de granizo, que causó menos daño de lo que yo creía. Pero bueno, eso lo hablamos después de saludar a los integrantes de la mesa, propiamente dichos. Tony Valdés, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Acá recuperándome justamente de la tormenta. Bien, pero... ¿Por eso estás despeinado? Claro, eso siempre. No lograste pasarte el peine. Eso siempre, por eso comprar peluca de segunda selección. Claro. Está también al lado de Tony, a la vera de Tony, ¿sí?, nuestro amigo Gabriel Sada. Hola, buen día a todos los oyentes de La Chinche. Bien, y enfrentándolos, casi sin importarle la compañía de otros a su costado, está Víctor Esquilario. ¿Cómo me injurias de esa manera en público? Hoy te voy a aclarar, la gente no lo ve que se vino muy deportivo. Se vino muy deportivo. Y sí, lo que pensaba esta mañana. Estamos todos impresionados por la remera. ¿Cuántos programas de radio salen por internet filmados? Estaría bueno, ¿no? Cada uno de ustedes se hacen un listing, algo y podemos salir. Y vos te veniste preparado por si. Claro, yo estoy haciendo ensayo, prueba. Bueno, este es el saludo equipo a todos los oyentes y a la mesa. Este es el equipo entonces hoy de la Chinche Flaca, ¿sí? Cuatro viejos que van a hablar de política y Sofía que va a salvar el promedio de edad, la etiqueta, digamos, y la calidad del programa. Han pasado muchos integrantes del programa en estos ciclos, así que saludos para ellos: Pablo Ferman, Claudio Gherardi, Cookie Pinavaria, Sandra Ledesma, Sergio Francini. Bueno, es que justamente eso iba. Sergio es uno de nuestros colaboradores más cercanos en los últimos ciclos y que ahora no puede estar con nosotros compartiendo el programa en este año, pero bueno, ha pedido, seguramente inspirado por nuestra realidad, ha pedido un tema que con el cual vamos a comenzar la parte musical del programa, que en un ratito lo vamos a poner. Así que este programa también, sí, también atiende pedidos musicales de los oyentes, ¿cómo que no? ¿Sí? Así que hagamos un programa puro de música. Y para eso, para lograr que nos pidan música, tienen que comunicarse. ¿Cuáles son nuestros medios de comunicación? Acá, Víctor, ¿los tenés vos? Me parece que no está prestando atención. Yo lo tengo acá. Estoy leyendo un... Ahí, decilos. No, el directo es 49782. Esa es la línea fija. Y Radio www.radiominga.org, que ya lo dijiste vos. El móvil 3548, porque estamos en Jardino, ¿no? No todo el Valle de Punilla tiene ese código de área. 55 0900. Ahí tenemos WhatsApp, Telegram, etcétera, etcétera. Mail, Facebook, La Minga, FM 94.7, Radio Comunitaria. No sé. Son un montón de redes. Hay un montón. Llamen y les vamos los vamos a orientar. Y manden mensajes. Pero para comunicarse con toda eficacia, entonces recuerden 497-812. El 497-812, eso traten de llamar, si llaman por telefonía fija durante las tandas, las pausas. Y si no, al 3548-55-0900. Ahí pueden mandar mensajes por WhatsApp y o Telegram. Uh-huh. Y bueno, esos mensajes que llegan los responderemos. Esperemos que puedan utilizar el teléfono fijo, porque hablábamos recién, antes de comenzar el programa, con Tony, que nosotros tuvimos un episodio de intento de robo de cable. Así que no tuvimos durante varios días telefonía fija, ¿no? Esto está siendo como una marca. Yo tengo unas personas que van a trabajar en el patio, así una vez por semana, y me dicen, bueno, ¿y qué cables se robaron esta semana? Digamos, es el parte semanal de lo que le roban a la cooperativa. Y no solo están robando cables de telefonía, sino también de fibra óptica, digamos. Y no, ya, bueno, al principio era exclusivamente la cooperativa la que sufría estos ataques sobre la fibra, pero empezó también Telecom. Están robando alumbrado público, roban masivamente EPEC. Honestamente, digo, hay una cuestión de prevención también. O sea, no solo es que la fiscalía parece no hacer nada, sino que la policía parece no prever nada, no prevenir nada. No, digo esto porque también entre fiscalía y policía se pasan la pelota. Uno tiene la culpa o el otro, o la otra, qué sé yo. Pero en fin, el asunto es que los robos siguen de una manera persistente y fuerte. Y ahora van hacia las bombas de agua. Parece que ahora roban bombas de agua de las piletas. Bueno, se van reinventando los señores, pero... Digo, esto ya es más peligroso porque es entrar en el domicilio abiertamente, va a terminar complicándose. Yo creo que esto es algo que Obviamente la municipalidad puede hacer algo, aportar algo, pero la responsabilidad absoluta es del sistema completo de seguridad de la provincia, ¿no? Es la provincia de Córdoba, el gobierno de la provincia, en forma de este caso, de dos poderes, el poder ejecutivo que maneja la policía y el poder judicial. Ambos son ineficaces. Cuando en este caso, para Yardino y otros pueblos de acá, se arregla fácil, digamos. Fácil en el sentido que se puede identificar y tomar las medidas de caso, digamos. No es robos que se pierden en una urbe de 2 millones de habitantes, 4 millones de habitantes, ¿no? Es algo muy localizado. Así que esperemos que alguien pueda por fin resolver este problema, pero que está volviendo todas las relaciones interpersonales muy complicadas, con mucha irritación, con mucha bronca. Los grupos de WhatsApp de los barrios son una efervescencia de bronca, de malos deseos, de peleas, porque la verdad es que nadie toma recaudos para poder controlar una situación que ya en Villa Yardino se encuentra bastante complicada. Bueno, pero dejemos de pasar partes policiales. El programa de hoy va a ser un programa básicamente de política y de evaluaciones de las cosas que han pasado, ¿no? Unos resultados inesperados en las elecciones, una semana de pasos de comedia increíbles. Mi mamá era fanática de un programa que era el Teatro de Darío Vítori o algo así. Que daban teatro como en el teatro. No. Teatro como el teatro eran obras serias. Vítori eran comedia. Y esto es lo que hemos visto esta semana. Una comedia política de alta graduación que ya también comentaremos. Entonces, vamos a pasar ya a la primera tanda. Serán más cortas, ya no tenemos las tandas políticas, ¿o sí, Sofía? Todavía no empezaron y me sorprende que no hayan empezado todavía a tan poco tiempo las tandas para el balotaje. Así que las tandas ahora pasaron de 7 minutos a 3 minutos, más o menos. Mirá vos. Bueno, así que supongo que aparecerán. Habrá propaganda política de las dos fuerzas que van al balotaje. Bueno, vamos a escuchar, a pedido de Sergio Franchini, Cambalache, ¿no? De Enrique Santos Discépolo. Pero él quiere la versión de Roberto Goyeneche, que yo supongo que la debe haber grabado más de una vez. Así que no sé cuál será la que varias versiones eligió Sofía. Una con Piazzolla. Ah, bueno, está bien. Se eligió un bandoneón del montón. Bueno, hay gente que le debe gustar más, no sé, Sosa, Rivero, pero a Sergio le gusta Goyeneche y con él vamos a la pausa. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalabón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón.

Bien, en el segundo bloque de La Chinche Flaca, ¿cómo los tiempos están más laxos sin toda esa tanda que teníamos, ¿no? Hay que, ahora hay que hablar, acomodar los tiempos del discurso como para que la cosa salga. Bueno, vamos a evaluar un poco lo que sucedió el domingo pasado, ¿no? Contra todo pronóstico, por lo menos en esta mesa, que podíamos pensar, en esta mesa incluso desear que el candidato a Unión por la Patria avanzara en votos, en realidad se produjo algo, creo que bastante inesperado, ¿no? Sergio Massa logró casi el 37% de los votos. Javier Milei no llegó al 30% de los votos. Con un 23% y poco más quedó Patricia Bullrich. Y después Schiaretti, que mejoró su performance. Y la izquierda, que más o menos se mantuvo en los mismos guarismos. A mí, me, por supuesto, visto desde el lunes, me parece que puede haber causas múltiples para explicar esta diferencia de votos en dos meses, ¿no? Por un lado, uno puede decir que había cosas que respiraban el aire, ¿no? No sé cómo la vieron ustedes esas semanas, sobre todo posterior a los debates, pero estaba claro que Schiaretti había consolidado su voto en Córdoba, ¿no? Esa cuestión de defender a Córdoba, de citar a Córdoba, de que el Fernet, que los chistes y qué sé yo, es algo que realmente causó complacencia por parte de los ciudadanos cordobeses, los votantes cordobeses. Lo hicieron conocer, ¿no? Apareció como alguien que era una opción para el resto del país, probablemente para muchos peronistas desencantados, y ahí, bueno, creo que se explica el moderado, pero muy beneficioso para Schiaretti, crecimiento de su opción, porque lo único que pretendía Schiaretti era tener diputados y consiguió 3, ¿no? Que ojo que en las elecciones nacionales Hacemos por Córdoba siempre tiene una performance muchísimo más baja y sin embargo consiguió 3 diputados. La izquierda creo que no perforó el techo de sus adherentes históricos, un poquito más. En Jardín hubo un poquito más de 100 votos para la izquierda. Yo también vi votos muy raros de Izquierda y Milei. Pero ese tipo de cruces, además, se habían anteriormente se habían dado con Macri. O sea, hay algunos votantes de izquierda que creen que compensan, no sé cómo. O no son de izquierda y votan a la fórmula presidencial de izquierda como para compensar. Yo la verdad es que yo creo que esos votos son bipolares, ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Fueron extraños. Y pero consiguieron más de 100 votos, digamos, lo que muestra que en Yardino hay, y la izquierda en general, hay un voto consolidado. Es un bastión de la izquierda. No sé cuál sería el bastión de la izquierda en el país, ¿no? Porque no hay un distrito así donde Jujuy. Jujuy tiene buenas elecciones de izquierda. Suele tener buenas elecciones, es verdad. La es historia verdad. Del perro Santillán. Sí, bueno, pero hay, lo que pasa es que son todos tan distintos, Víctor, que no sé si claro, porque están en el mismo proyecto. No, Milagro Sala pero y digamos, el como diputado actual no tienen que ver ideológicamente en su frase. No, pero bueno. Yo respondía un poco al comentario de Tony, sí, de la izquierda en genérica. Sí, yo diría el bastión, o sea, así como uno dice La Matanza es el bastión electoral del peronismo, Capital Federal o la Ciudad de Córdoba el bastión del antiperonismo. ¿Cuál es el bastión de la izquierda? No sé, no sé si hay algo así. No, así en esos términos no. Bueno. En Jardín el comportamiento electoral fue muy similar al nacional, es decir, hubo un crecimiento proporcionalmente mucho más grande de Unión por la Patria que los otros partidos. Pasa de 500 votos a 780, digamos, ¿no? O sea que es un crecimiento importante. Lo mismo lo deja en cuarto lugar, pero muy cercano a Juntos por el Cambio. En Jardín, ¿no? Juntos por el Cambio salió tercero, Segundo Schiaretti, muy cerca de La Libertad Avanza, digamos. En algún momento había que seguir de cerca las mesas porque pareció que Schiaretti podía lograr el primer lugar en Yardino. Bueno, y en algunas mesas quedó primero. En algunas mesas quedó primero, sí. Por eso había que ir viendo eso. Finalmente no quedó bien, por una diferencia de 200 votos aproximadamente a favor de La Libertad Avanza, Javier Milei. Sorpresa esa noche, digamos, los fiscales de mesa de La Libertad Avanza y los fiscales generales, que digamos en esta elección sí hubo fiscales de mesa de La Libertad Avanza, sorprendidos, o sea, contentos porque habían ganado, pero a medida que se enteraban de la situación en otros lados y que sobre todo fiscales de mesa contrastaban los números de agosto y los números de octubre, veían que prácticamente no habían crecido, les llamaba la atención. Creo que lo demás, más o menos todo era esperable. La gente que trabajó por Schiaretti, además el modo de movilizar Schiaretti y recursos acá siendo local, se pareció mucho a las provinciales o a las nacionales, a las municipales, así que era lógico como que iban a sacar esos votos. Sí hubo un esfuerzo más decidido por parte de Cambiemos, Juntos por el Cambio, que no había habido en agosto. Digamos, esta vez pusieron un poco más, pero igual, descuidados sus fiscales de mesa, bueno, hubo algunas improlijidades, como que pusieron más entusiasmo por su candidatura, pero no lo suficiente. Y creo que la gente de masa esperaba crecer porque sabía que iba a salir como salió. Y bueno, la izquierda no tuvo ni fiscales generales, esta vez por lo menos, creo. Yo estuve como fiscal general en una escuela, nunca vi fiscal general de la izquierda, que en Jardín no lo suelen tener, ¿no? Pero no, yo por lo menos tampoco vi. ¿No? En otras elecciones han tenido fiscales generales, ahora no lo han tenido. Bueno, así que esos resultados están ahí. Yo no sé si ustedes tienen alguna explicación sobre eso. Yo largo dos explicaciones que circularon por los medios como si fuesen de grandes autoridades, ¿no? Una es la de lo que dijo ya el mismo lunes Pepe Mujica, que creo que es convocado a opinar de Argentina día por medio. De hecho tiene una columna semanal en una radio. Ah, miramos. Una radio argentina. Es un programa que creo que tiene Gustavo Silvestre, no me acuerdo ahora en qué radio, y una vez por semana él interviene. Bueno, lo que dijo es que Argentina es una anomalía. A ver, digamos, todo el mundo decía, un ministro de Economía de un gobierno que nadie quiere, ni siquiera los propios, y con una inflación que supera el 100%, no puede ganar, no podría competir. No solo compitió, sino que ganó, y parece que puede ganar definitivamente, ¿no? Falta todavía. Bueno, la cuestión... Tengo mucha fe. Objetivo. Sí. La cuestión es que, en una explicación similar o en la línea de la fe de Víctor, Pepe Mujica dijo, lo que pasa es que ustedes no comprenden que hay un animal mitológico que camina, es decir, hay un animal mitológico pero que existe al caminar, que es difícil de ver, pero se lo ve, digamos, y que ese animal mitológico es el peronismo. Y el peronismo apareció, o sea, ese animal mitológico apareció y movilizó lo que moviliza, digamos, los sectores populares, un partido que sabe estar organizado cuando es necesario, cuando encuentra un liderazgo, y bueno, la Argentina funciona a partir de ese animal mitológico. Yo voy a hacer una acotación humorística, ¿no? Por ahí va a aparecer el Berti Venegas Lin diciendo que hay que privatizar ese animal mitológico, ¿no? Por otro lado, en reportajes casi similares que dio a 2-3 medios, pero eran casi las mismas preguntas y las mismas respuestas que dio Jaime Durán Barba. Durán Barba dijo que, bueno, cuando le preguntaron si creía en eso de Mujica, no respondió pero directamente eso, pero empezó hablando de la navaja de Occam, que es una vieja idea, tal vez vos lo podés explicar mejor, Gabriel, pero se refiere a William de Occam, un filósofo, ¿no? medieval, de origen franciscano, uno de los que comienza, digamos, o el embrión del pensamiento científico, y que ante cualquier explicación rebuscada, él hablaba de que en realidad la explicación más sencilla es la que suele estar cerca de la verdad, ¿no? O algo así. Y lo que planteaba Durán Barba, mire, la explicación más sencilla es la campaña, digamos, ¿no? También llevando agua para su molino, porque él vende campañas, digamos. ¿Y en qué consistía eso de la campaña? Y dice, bueno, Massa se concentró en pocas cosas, en él, digamos, tenemos con quién, en mandar un mensaje muy claro, pasaje de tren con mil pesos, con Massa 50 pesos, se acabó, dice, no hay discusión ante eso, ¿no? Que si lo hizo con recursos del Estado, la campaña no lo hizo, pues era otra historia. Él se agarraba de eso para quejarse, pero decía, bueno, ante 1050 no hay vuelta de hoja, y lo más simple fue la campaña. Y eso se notó incluso en el final del domingo, cuando salieron tristes y patéticos como en un cuadro del Greco todo lo de Juntos por el Cambio, cuando Milei transformó su discurso rupturista y radical por un discurso componedor con Juntos por el Cambio para ver si conseguía los votos, y Massa, que subió él solo, tranquilo, con una estética patria, digamos, fuerte, y manejando la situación. Eso lo lleva, evidentemente, a decir, bueno, fue la campaña la que permitió revertir esta situación. Estas son como, creo que, las dos posturas, ¿no? O sea, el peronismo se movió, o, bueno, fue una campaña efectiva. Y un poquito de campaña en contra que también se hicieron ellos. Y esa semana hubo declaraciones delirantes prácticamente de muchos de los integrantes de La Libertad Avanza también. No sé cuánto habrá influido, pero... Durán Barba incluía eso en... Así como Massa fue una muy buena campaña, todos los otros fueron un desastre. Claro. Y eso lo incluía, digamos, ¿no? O sea, Milei tuvo una campaña intuitiva, no una campaña real. Sí, que el peronismo se movió por ahí es lo que... Por ahí sería interesante ver explicaciones más concretas, digamos, ¿no? O sea, dejar la metáfora de Mujica, que es una metáfora poética linda... Pero, digamos, no sé, por ejemplo, cuánto intervinieron los intendentes en la provincia de Buenos Aires, cuánto intervinieron los gobernadores en el norte, que se dice. Es decir, todo el aparato político del peronismo, cómo se movió para lograr este resultado. Pero también creo que, bueno, que hubo una cuestión en la gente, porque, digamos, algo que se dijo un poco, el mal humor también pasó o dio paso al miedo, en el sentido, bueno, de que hay una serie de cosas de Milei que aparecen como descolgadas, o como que fueran mágicas, o un salto al vacío. Sí, o todo ese tipo de cosas. Es decir, creo que la conjunción por ahí de que el peronismo se movió en un sentido más concreto, y la conjunción de que en la opinión pública, en parte por lo que recién decías vos, Tony, es decir, por ciertas desafortunadas expresiones de Milei que mostraron ese costado un poco delirante, junto con cosas concretas que venía diciendo Milei que son así muy en el aire, generaron esa sensación en la opinión pública de que si bien esto es malo, es lo que estamos conociendo, digamos, y es lo que, donde hay cosas que tenemos, como el boleto a 50 pesos, y cosas que no sabemos a dónde vamos, como el boleto a 1000 pesos, digamos, ¿no? Hay algo de eso. Yo creo que, además, lo que pudo comunicar muy bien Massa, y que creo que eso se notó en los debates, lo charlamos incluso acá, fue que él puede controlar la situación. O sea, si le das el poder al estilo Rosas, dame el poder, yo lo asumo el poder público y arreglo la situación. Si vos me das ese poder, que en este caso sería el presidente, además él siempre dijo, no es lo mismo ser ministro que ser presidente, qué sé yo, aunque uno se pregunta dónde está el presidente, digamos, ¿no? Pero si él tiene el poder, es capaz de conducir. Y esto se trata de conducción. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la cultura política argentina, en particular latinoamericana en general. Es decir, la presencia de alguien que conduzca. Cristina, Néstor, Perón, Irigoyen, o sea, alguien que conduzca. Incluso en la oposición. O sea, Macri hizo un pésimo gobierno, ya vamos a hablar de eso en el próximo bloque. Tiene una capacidad de autodestrucción muy grande, pero él sigue conduciendo. O sea, hay mucha gente de su sector que confía en él más que en sus ideas o en sus ayudantes, etcétera. Sí, igual a mí lo que me llama la atención, por ahí no es más que un deseo mío de ser conducido, como vos decís, que Massa no ha hecho una diferenciación explícita de Alberto, es decir, no ha dicho... Miren, bueno, porque digamos se lo ha criticado, ¿no? Se le ha dicho cómo el ministro de un gobierno que con tal porcentaje de inflación y con tales problemas, ¿qué puede prometer para adelante? Y él no ha dicho, bueno, yo ahora estoy explícitamente, por lo menos yo no lo escuché. Pero lo dice de manera indirecta. No, yo ahora estoy acotado, pero después voy a ser yo realmente. Lo dice de manera indirecta. Él todo el tiempo está cargando, cuando yo sea presidente voy a hacer tal cosa, cuando yo sea como separándose de alguna manera, claro, creo, de que del gobierno. Yo opino actual, lo mismo. A pesar de que es parte del gobierno. Sí, yo opino lo mismo que Tony, porque directamente no se nombra para nada a Alberto Fernández ni a la presidencia de él. No se lo nombra. Creo que eso ha sido una decisión desde el inicio. Digamos, desde que Alberto sacó ese video diciendo que no iba a ir a un segundo mandato ni a buscar un segundo mandato, se lo borró de toda campaña, digamos. Ni que salga a apoyar, ni se lo nombra, no está. Sí, yo pensaba que en esta campaña cuyo jefe fue Guado de Pedro, no nos olvidemos, y que hay una foto de Massa abrazándolo, algo básico fueron los silencios y dejarlo hablar a Milei. Bueno, lo hizo esta semana justamente. Yo creo que el silencio de Cristina, como decía el otro día, estaba viendo en Telesur una entrevista de... el que era de CNN, no me acuerdo ahora. Jorge Gestoso. Gestoso, a una socióloga que creo que es muy del palo de Cristina. Dora Barranco, me parece que era. No, era con un apellido croata, sí, viste, todas consonantes. Y le preguntó específicamente, fue un reportaje, una charla muy interesante, ¿no?, que se da siempre en Telesur, que les recomiendo los que tienen TDA, el canal 360 TV, y donde le pregunta por qué, o qué opina, qué va a pasar con Cristina, o por qué Cristina no salió. Y ella puntualmente dijo eso, que Cristina no hizo muy bien, o su estrategia fue no hablar ni a favor ni en contra, como acabás de decir vos, Tony, pero desde otro lugar, ¿no? No desde el lugar de la ineptitud, de la inoperancia, sino donde, que como está en el foco de la crítica de los medios hegemónicos, cualquier cosa que dijera iba a ser puesto en primera plana, iba a ser instrumentado en contra de la candidatura de Massa y de Kicillof, de lo que fuera. Así que yo pienso que ha estado en ese sentido... muy bueno lo que vos decías, Gabriel, no manifestarse de manera explícita en contra de alguien que lamentablemente con una capacidad de maniobra como tuvo en el arranque del 19, antes de la pandemia, con una imagen positiva del 85%, dejarse correr por 40, 50 coches tocando bocina en Reconquista por lo de Vicentín, la verdad que es lamentable, ¿no? Pero me parece fue correcto no atacarlo. Ahora apareció un pequeño corto que le preguntan a Cristina, le atacan a Cristina, ¿por qué? Si ella dice, yo soy presidenta del Senado, pero el país lo conduce, es presidencialista. Entonces las decisiones... Un reportaje que le hacen en el momento de que ella vota. Ah, eso, yo no alcanzaba a entender dónde era. Este no es mi gobierno, claro. Este país presidencialista. Y que en el 2020 ella advirtió muchas cosas que no le dieron pelota. O sea, ahora en ese coso se destapó. Que la verdad, y nosotros si hacemos un poco de memoria, sabemos que Cristina le pidió, hubo un tiempo muy largo que ni siquiera, por lo menos para Purle Galerí, tenían contacto entre Alberto y Cristina, de tanto que habían diferido en cuanto a sus posiciones. Volviendo a lo que planteaba recién Gabriel, es cierto que uno puede explicar ese animal mitológico con el aparato del partido. No hay duda de que el partido peronista, que está, o justicialista, que está organizado en todo el país, que tiene partidos aliados y que tenía muchos intereses en el juego, los gobernadores, sus senadores, muchos de ellos, con sus diputados, y en Buenos Aires la gobernación y las intendencias se movieron, digamos, ¿no? Y eso es importante, y eso es lo que siempre se le señaló a Milei, digamos. No tenés estructura y es difícil ganar con estructura, porque, a ver, hay algo que sí existe, pero que en las elecciones argentinas es absolutamente marginal, menor, pero menor hasta el punto de la insignificancia, que es el fraude. No hay prácticamente fraude, ¿no? El sistema es muy limpio, es muy claro. Los mismos presidentes, no de mesa estoy hablando, no permiten el fraude, no es fácil, no es un sistema que tienda al fraude. Pero sí es cierto que está lleno de pequeñas trampas. En las elecciones de Jardino, cada tanto, por ejemplo, las boletas de Unión por la Patria se las robaban, ¿no? Se las escondía en algún lugar del cuarto oscuro. También le pasó a algunas otras boletas de La Libertad Avanza, concretamente. Pero son episodios que no van a torcer la elección y esa diferencia de 7 puntos entre uno y otro. Son mínimas. Y además uno enseguida va al fiscal y lo repone. En buena medida es eso. Y los fiscales evitan errores también menores, qué sé yo. Así que el aparato es importante para explicarlo y es importante que exista, pero sobre todo porque el aparato genera, motiva, mueve y a lo mejor llega, digamos, a un sector que se moviliza gracias a ese aparato, ¿no? Con intereses, bueno, intereses muy concretos. El PRO, para lograr tener presencia nacional, tuvo que aliarse con el radicalismo que le daba ese aparato. Y aparato implica... Sí. Eso es lo que vamos a hablar luego. Le da mística, además. El aparato necesita mística. Bueno, Milei no tenía eso, pero tenía fiscales, ¿eh? O sea, estuvo bien, pero no tenía ese aparato. Sus votos no vienen de Marte ni de Mercurio. Hay ciudadanos que si no están en ningún aparato, pero que están con él. Es como la dictadura. A veces uno se olvida, ¿no? Cuando hablamos de los juicios, hablamos justamente de la negación de Milei. Pero antes del golpe, cualquiera de nosotros, vos no porque sos muy joven, pero Tony y Gabriel, sabemos muy bien que había un consenso previo en la gente, en la clase media, en el comercio, en la calle, un rum-rum que estaba como diciendo que vengan los militares que van a arreglar todo. No solo previo, yo siempre recuerdo durante la época más dura del proceso, 76 al 78, y después el Mundial. Vecinos de Buenos Aires con sus mesitas en las esquinas, sí, repartiendo las calcomanías Somos Derechos Humanos. Exactamente, sí señor. Y en los taxis, ira. No sé si se acuerdan porque estaba el ira en... El ira y Irán. Era y no me acuerdo qué era, pero había una asociación de como en contra de la militancia, eso reflejando el IRA por el ejército revolucionario irlandés, y esas IRA, bien de ultraderecha, ya me voy a acordar. No me acuerdo, quería decir algo que era. Pero viste cómo bueno, era. Pero volviendo al punto, yo creo que la explicación entonces de esta diferencia tiene que ver con... A mí me parece básicamente que en un sistema habituado a buscar conductores, es un sistema presidencialista, y bueno, y la cuestión del saldo al vacío que decía Gabriel, vos elegías al que se presentó como aquel que podía gobernar. Escariote estaba bloqueado porque ya habían dicho, bueno, le vamos a votar a los diputados, sobre todo en Córdoba, pero es el presidente de Córdoba. No se confía en la izquierda. Bullrich creo que no daba... No. Y su campaña fue mala, y su performance personal fue mala. Vino de Damajuana, ni siquiera. Y Milei derrapó con esto que lo dejaron hablar, que no podía controlar a quienes hablaban por él, y más era el único que había mostrado que él podía encargarse, mal o bien, pero se puede encargar, digamos, ¿no? Yo creo que ahí está la explicación más fuerte. No podía controlar a quienes hablaban, que fue una muestra también de incoherencia en ese momento. Y que aparte de las declaraciones delirantes, el resto de los dirigentes no se hacía cargo. O sea, siempre era, bueno, lo dijo él, no tiene nada que ver conmigo, como si fueran declaraciones individuales, no de la agrupación política también. Como los economistas que en Estados Unidos le preguntaron cuando fueron en la misión, ¿recuerdan ustedes eso? Que allá los capos de un par de fondos buitres le preguntaron, ¿pero cómo iban a hacer la dolarización? ¿Cómo piensa Milei hacer la dolarización? Y ellos dijeron, no, nosotros no estamos de acuerdo con el planteo de Milei. Te lo dijo él. O sea, sus propios profesionales que teóricamente van a conducir lo que él promete que va a hacer, no están de acuerdo. Así que... Sí, yo creo, digamos, que si uno vuelve al tema ese de la simplificación, el problema es que la derecha argentina, si uno vuelve a lo de, qué sé yo, decía Guido Di Tella, que hay un partido de centro izquierda y un partido de centro derecha en la Argentina, es que la derecha se dividió en dos, es decir, le apareció un rival muy fuerte, muy competitivo a lo que sería Juntos por el Cambio, y eso es lo de última instancia lo que lo hizo perder, es decir, no se dio eso del lado, vamos a decir, de la centroizquierda, ¿no? Es decir, esa división tan fuerte llevó a todas las expresiones de la derecha a tener que optar entre una y otra, digamos. ¿Eso presupone que si se reúnen, ganan? ¿Eso es lo que vos anticipás? No, no sé si ganan porque, digamos, al ser tan ultraderecha vuelve a fraccionar, digamos, los que están más hacia el centro, que pueden ir hacia el lado de Massa, etcétera. Pero de algún modo sí, lo que me parece que más allá del terrible sainete, que es la unión del pato y el león, digamos, hay algo natural en ese encuentro, digamos, es decir, en el encuentro entre Bullrich y Milei, bueno, más allá de la parte risible y ridícula, digamos, de que se alía la libertad con alguien que pone bombas en jardines de infantes, digamos, que muestra la banalidad de última instancia del discurso político, es bastante complejo eso, digamos, pero que por otro lado es como algo natural que se alíe Bullrich y Milei, digamos, ¿no es cierto? Es decir, porque son la expresión de la derecha. Eso le quita tal vez a esa derecha más hacia la derecha la gente que está más hacia el centro. Digamos, ese es otro tema. Ese es un tema que podemos profundizar en el bloque que viene. Yo creo que sí se llaman entre sí Blanco Villegas, Bullrich, Luro Porredón, Venegas Lynch,

Somos una Argentina colonial. Queremos ser una Argentina libre. Arturo Jaureche. Las bibliotecas populares custodian, promueven y generan cultura. En Villa Giardino, la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. Veterinaria Giardino, atención profesional de pequeños y grandes animales, alimento balanceado, ecografías, peluquería canina, cirugías, internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino, Boulevard Las Flores, 217. Veterinaria Giardino, teléfono 491-826. Está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula... No tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. Todos los miércoles, de 19 a 21, las luces de otro barrio. Ritmos del folclore del Río de la Plata, en Radio La Minga, una radio en construcción colectiva. ¿Alguna vez te preguntaste qué cambio podías hacer para mejorar algo en tu vida? Estamos seguras que en este programa vas a encontrar las respuestas. El Refugio del Peregrino, todos los martes de 14 a 15 por Radio La Minga, porque la salida siempre es hacia adentro. La Chinche Flaca, los sábados de 11 a 13 por Radio La Minga, en el 94.7 de tu sintonía. La Chinche Flaca, para no ir de compras con el manual de compras del almacenero. ¿Querés tenernos siempre a mano? Búscanos en internet radiominga.org.ar. Noticias, programación, audio y la radio online. radiominga.org.ar. La Chinche Flaca, para no ir de compras con el manual de compras del almacenero. ¿Y Bullrich qué es? Su ambición de poder la ha hecho violar líneas que jamás me imaginé que lo hubiera hecho, que iba a ser algo así. ¿La rescatás, a lo dice Bullrich? No, al único que rescato es a Mauricio Macri. ¿Cómo? Todo el verso de las ventas de candidaturas son gente vinculada al espacio de Bullrich. Está involucrado el marido de Bullrich y Servo Yanco. Está involucrado Yesa y obviamente y la periodista de Clarín, Natalia. Milei, en vez de actuar como un candidato a presidente, actúa como si fuera un asesor de una cueva de dinero. Digamos, no me parece que está a la altura de la circunstancia. Digamos, él no puede decir, como yo escuché ayer a varios libertarios decir, lo dijo toda la vida. Lo que vos decís toda la vida, siendo una persona que va a un panel de un programa de televisión, no tiene nada que ver con lo que vos decís cuando sos candidato a presidente de la nación. La envergadura de tu discurso y la llegada de tu discurso cambia total y absolutamente. Ya, digamos, era una montonera tirabombas. O sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes. Ahora, digamos, participaba, era parte de una organización terrorista. Sí, un día dice una cosa y otro día dice otra. Borges, en las últimas horas hubo declaraciones polémicas de Javier Milei con respecto a su accionar en la década del 70. ¿Qué puede responder el candidato de Libertad Avanza? Bueno, primero que es un mentiroso. Porque el otro día, en el debate, Javier Milei dijo... bueno, si vos cambiaste y yo te acepto que vos hayas cambiado, entonces, asunto terminado. Eso lo hizo para justificar que él lo había convocado a Barrio Nuevo porque decía que Barrio Nuevo había cambiado y que quería ser un liberal en leyes laborales. Difícil de aceptar, pero bueno, pongámosle. Al otro día, después de haber dicho eso, 24 horas después de haberme dicho que aceptaba, que yo podía haber cambiado para justificarlo a Barrio Nuevo, sale a decir en un programa de televisión que yo había puesto bombas en un jardín de infantes. No solamente le contesté, sino que le voy a hacer una denuncia penal. Milei, dijiste que no se puede hacer un nuevo país con los mismos de siempre. Y te alaste a Barrio Nuevo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Con Barrio Nuevo vas a cambiar la Argentina? ¿Sabés qué, Bullrich? Barrio Nuevo es casta. Y vos sos más casta que Barrio Nuevo. ¿Y sabés qué? Vos haces mucha pompa de que cambiaste, ¿no? Porque, ¿acaso seguís siendo montonera, tirabombas? No, te honrás de cambiar. Milei, cuando las madres y los padres del país pedían a gritos abrir las escuelas, vos, en los canales de televisión, gritabas que no se abran, nos vamos a contagiar, no te importa la educación. Andá con el voucher a La Puna, donde hay una escuela. Andate al sur del país, a cualquier lugar. No conocés la Argentina. Planteás un modelo que solo puede ser planteado en la ciudad de Buenos Aires. El país es más que la ciudad de Buenos Aires. El voucher lo único que va a lograr es más desigualdad. Nosotros defendemos la escuela pública para todos, la escuela de Sarmiento, con la igualdad de oportunidades. Por supuesto. Por acá, venga acá, mire, acá. Por acá, por acá. Acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, por ahí están los fotógrafos. No sé, Javier. Acá, acá, acá. ¿Qué tal, cómo estás? Bien. Es un buen gobierno. Gracias. ¿No? Bueno. ¿Qué revolución armamos? Sí, ¿no? El lío que armaron, ¿no? Me lo hicieron trabajar todo el tiempo. Sí, posteo de un meme que... Sí, buenísimo. ¿Le gustó? Ahora lo vamos a poner. 20 años. Ahí está. Ah, está buenísimo. ¿Le gustó? Sí, está genial. Muy bien. Porque, a ver, algunos dijeron... A ver, correte, ¿qué quieren hacer? Algunos dijeron... Me hubieran avisado, me cambiaba la camisa. Yo con la misma. Ahí viene, ahí vuelve la foto. A ver la foto, chicos. Ahí va. Ya viene, ¿El león de fondo? La foto, el león. El león, chico, de fondo, por favor. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Estos dos siempre consiguen todo, ¿eh? Igual es como en mi caso, yo tengo 15 camisas de esta. Sí. No, digo, ellos dos siempre consiguen todo. Bien. Bueno, sí, pero la remamos mucho, Patricia. Ya hablamos. Chao. Javier, gracias, ¿eh? Nos vemos, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Tony, ¿qué escuchamos? Y escuchamos algo que se dio entre justamente Patricia Bullrich y Milei, que justamente son los que más sostienen de que nadie, que ellos están limpios, no, que nadie resiste un archivo. Y esto sucedió en menos de un mes, en realidad, ¿no? Los que ahora están juntos. Perdón, Domingo, yo quiero decir la condición bajo la cual va a estar todo este bloque. Y es que mientras nosotros estamos hablando de estos personajes y lo que hay detrás, que creo que es más importante que esto, nosotros, digamos, lo estamos mirando por internet o por como sea, estamos hablando de ello, mientras que el señorito y la señorita son los que están bajo las sábanas o en la cama. O en la cama. Bueno, otra declaración fue esa. Hay un... El dicho suele decir del amor al odio, hay un paso. Bueno, acá es del odio al amor, no sé. Pero a mí me... Digamos, siguiendo el tema del bloque anterior que veníamos discutiendo... Hay como una cuestión de coherencia, ¿no? De defender ciertas posiciones ante el espacio público que necesariamente llevaba a la convergencia de por lo menos los líderes que estaban en la fórmula. O sea, dentro del espacio de Juntos por el Cambio, en su interna se había consagrado la persona que más a la derecha se había manifestado, más violento desde el punto de vista económico, más violento desde el punto de vista social, con declaraciones altamente agresivas, disruptivas, de un clima de convivencia aceptable. Nadie dice que nos tenemos que tratar como señoritos, pero sí respetar algunas cuestiones. Bullrich no había pensado en esto. Su campaña era una campaña dirigida contra el kirchnerismo y específicamente contra Cristina. La de Milei había sido igualmente o más agresiva, pero no contra Cristina. Pero sus modales y sus modos son coincidentes. Y tal vez también en el fondo lo que pretenden ingenuamente Milei, pero todos sabemos que el modelo es un modelo básicamente agroexportador, subdesarrollante, si tenemos esos temas, esas categorías que algunos dicen que ya están en desuso, pero que impide el desarrollo de la economía industrial. Y como señalaban varios economistas, ambos modelos apuntan a la existencia de una mano de obra disponible que regule el mercado de trabajo en la Argentina. Es decir, Argentina iba camino o va camino a ser, con los modelos tanto de Bullrich o de Milei, uno creo que por absolutamente ingenuo y el otro a propósito, hacer esas economías y sociedades que los argentinos suelen mirar de reojo por sobre el hombro, como son las economías y sociedades latinoamericanas. ¿Sabes, Domingo, que hay algo que vos decís ingenuo, ¿no? Antes, ahora no. Claro, porque pero igual yo creo que más que ingenuo, ignorante, que es distinto. Porque ingenuo creo que le da una cuota de bondad todavía, ¿no? Al personaje. Un grave perdón. Y creo que va más por ese lado. Y ahora obviamente que no de ninguno de los dos, de cualquier manera. Pero también por el otro lado, estos discursos anticasta y todo lo que significaban para quien lo sigue, y que de pronto ante esta situación es unirse justamente a la casta, convertirse en casta. Totalmente. Gabriel. No, yo por ahí me estoy yendo un poquito, pero yo anoté algunas cosas de la retórica nueva, por decir así, que hay ahora en este momento, digamos, del balotaje. Por ejemplo, Milei dice 2/3 de la población no quieren este modelo, tomando, digamos, esta división en tercios, en la cual, digamos, sería él y Bullrich no quieren este modelo, que sería Massa. Ese argumento, digamos, tan retórico, tan propio de la televisión, que en un minuto te quiere tirar una imagen, digamos, se puede dar fácilmente vuelta, porque, digamos, así como él puede decir 2/3, es decir, los que no son este 37% de Massa, no quieren este modelo, uno puede decir 2/3 de la población no quieren a Milei, es decir, juntando a los que votaron por Patricia Bullrich y los que votaron por Massa. Es decir, ese tipo de retórica, digamos, está un poco a la orden del día, ¿no? O otro ejemplo de esto es decir, bueno, los que quieren el cambio son los que se han juntado, ¿no es cierto? Lo cual en principio es una cosa banal, en el sentido de que sí es cierto, Massa está ahora, digamos, y en ese sentido parece que no quiere el cambio, pero en realidad, digamos, Massa propone también un cambio dentro de digamos, de la coalición peronista, por llamarla así, es decir, no es que propone simplemente una continuidad. Entonces, todo este tipo de discurso, digamos, que no supone un pensamiento más allá de la inmediatez de la palabra, está a la orden a la orden del día. Hay algo que a mí me llama, no me llama la atención, pero que es lo único que podría haber agrupado tan rápidamente las voluntades de gente que ha venido atacándose de una manera furibunda, siempre y cuando dejemos de lado las teorías conspirativas, que pueden ser ciertas, o tener algún grado de veracidad. Pero si salimos de ese lugar, es que lo que está operativizando esta unión, que no llega a los dos tercios, que es verdad, que uno puede contraargumentar eficazmente, como decís vos, tiene que ver con el antiperonismo en general, que ahora tiene el nombre de antikirchnerismo específicamente, pero que a mí me llamó la atención porque era algo que Milei tenía. O sea, nadie niega que Milei detestaba más detesta más a Cristina que a Macri, qué sé yo, aunque sus audios más viejos los equiparaba, pero sí estaba eso sí estaba claro en, obviamente, Juntos por el Cambio. Pero Milei no era el principal motor, sino la rebeldía de cortar todo. Mi pregunta es, un discurso nuevamente antiperonista, que como tal, puramente antiperonista, nunca funcionó electoralmente, porque hay que tener en cuenta que cuando se ataca en el 2015, cuando gana Macri, lo hace con muchos sectores peronistas aliados. ¿Sí? Cuando gana Alfonsín, su discurso no era antiperonista, y cuando gana De la Rúa tenía más sectores peronistas aliados de los que tuvo Macri, incluso. Esta vez creo que se parece a las contiendas contra el peronismo clásico. Yo digo, ¿esto es eficaz para ganar una elección? Bueno, de hecho, se dice que justamente Patricia Bullrich baja su caudal electoral por esa política de comunicación brutalmente solo antikirchnerista. Y ahora parece que a eso van, digamos, ¿no? Porque las declaraciones, las pocas que se han hecho, porque me parece que están tratando de armar un discurso, ¿no? Los voceros que Macri pone en juego a favor de esta unión son tipos que creo que causan más rechazo que adhesión. Me refiero a Lombardi y a que es inefable, a tres o cuatro economistas que la gente no les va a creer y que son sinónimo de fracaso, digamos, sobre todo Duhovne. Totalmente. Y si no, él mismo, ¿no? Y el problema con él es que cuando sale va causa también rechazo, digamos, tiene mucha gente en contra. Bullrich es, creo que parece más una imagen patética de sí misma, que ya era una imagen bastante patética. Y por otro, no puede hacer nada, ni hablar de su vicepresidente. Y Milei lo tiene que callar, porque esta semana, por lo menos incluso después de este acuerdo, cada vez que intervino mostró un problema que vuelve a instalar el asunto de su hay una palabra que está en la Constitución, pero es para decir su capacidad mental, digamos. Claro, su capacidad de soportar la presión, siendo en el hipotético caso de que sea presidente, porque en las entrevistas que hubo esta semana, de la nada, sabemos todos que una campaña te aplasta, pero ¿Cómo va a ser para aguantar la presión siendo presidente si se saca de la nada? No aguantaría un programa de La Chinche Flaca. No aguantaría, no. Bueno, que tiene un nivel de frustración cero. No, con todo el kilo. Bueno, permiso, sí, ¿no? Sí. Entre leyendo... Es el Milei que tenemos acá. Entre leyendo... No, de los que están atrás de los micrófonos, que Milei se peleó. La columna de Brustein, que no hay tiempo para leerla completa, que siempre es muy interesante, antes la leíamos en la vieja Chinche Flaca, pero algo muy interesante que hace centro en que Macri no es jefe, es un patrón, actúa como patrón, y quedó entrampado, como decía el padre, don Franco, que creo que la tenía más clara que él, que al dedicarse a la política, siendo sus intereses esencialmente económicos y como empresario, quedó ahí encerrado y va a fracasar por eso, porque claro, no tiene... Como empresario, ¿no? Claro, actúa como empresario. Y a raíz de todo esto que ustedes hablaban recién, me hace acordar que ni siquiera actúan o por lo menos consultaron a algún agente de ventas, porque jamás, ellos se venden como un producto, ¿no? O quisieron venderse como un producto, porque ese es el concepto de que ellos no son tipos del antiguo mundo político, ¿no? Son algo nuevo, entonces vender un producto nuevo. Y hay algo en el ABC de la venta, es que cuando uno lanza un producto, lo fundamental es destacar las bondades del producto propio, no hacer centro en que al producto de la competencia le falta un color que es malo, pero en sí mismo, así, malo sin dar fundamento por qué, que, o sea, eso es negativo y en este caso creo que una de las razones, que hay infinitas y por más que hablemos acá un año entero, no vamos a poder dilucidar por qué el pueblo argentino, y eso es lo que no comprenden en muchos lugares del mundo, tiene fe en el peronismo. Y yo lo digo así, tiene fe. Sí, bueno, sin dudas, esta unión, así como está planteada, no puede competir contra esa fe. Por eso yo creo que a vos te dije, tenía mis miedos, de que si llegara a haber un balotaje de este tipo, Milei Massa, esto creo que lo conversamos hace meses, yo tenía miedo que, como decían algunos analistas políticos, se produjera una suerte de cordón sanitario, todos contra el loco fascista de Milei. Y entonces ahí van a estar juntos el peronismo en todas sus expresiones, que se incluye Hacemos por Córdoba, digamos, la izquierda, el radicalismo, incluso el PRO, que es una especie de cordón sanitario. Como siempre ponen ese modelo, como fue en Francia contra las dos veces que Marine Le Pen parecía llegar. Entonces, bueno, no lo queremos a Macron, pero Macron es el que evita que venga Le Pen. Y en Chile con Boric y Kast. En buena medida la segunda vuelta de Lula, algo parecido hubo, que no fue igual. Las alianzas parlamentarias en las Cortes españolas, digamos, para que Vox o el Partido Popular dominado por Vox no llegue al gobierno. Pero lo que se configura ahora para mí es un escenario de cordón sanitario, o llamado de cordón sanitario inverso. Es decir, son ellos los que llaman a cordón sanitario. Che, juntémonos contra los K. ¿Qué es? Juntémonos contra el peronismo. Y el llamado claro de la noche del domingo, tanto de Milei como de Bullrich, fue: peleemos contra el kirchnerismo, peleemos contra todos los años de decadencia, bla, toda su retórica, que es una retórica antiperonista. ¿Y qué? Entonces el juego es 1946 de vuelta. Claro. Es la Unión Democrática con otros actores, otras siglas y algunas variaciones. Yo el PC ahora está de este lado y no del otro. Pero evolucionó la historia, pero se repite, ¿no? Como vamos. Se dice siempre, a veces se repite como farsa, comedia, como farsa. Claro. Y si querés la igualdad, hasta digamos el candidato peronista ya estaba en el gobierno anterior. Digamos. Claro. ¿Ah? Sí, exactamente. Claro, tenés razón. Y que él no era gobierno, también. Digamos, del anterior. Claro, se repite. Entonces lo que tenemos que pensar es que ese cinturón sanitario, digamos, esta gran alianza... No me alianza, gusta esa frase, cinturón sanitario. Bueno, pero es lo que se usa, cinturón, cordón. Es lo que va a haber del otro lado. Entonces yo creo en ese sentido que vamos a tener un escenario típicamente argentino. Por lo donde tanto, el problema es en la Argentina el peronismo y no el fascismo del otro, la locura, claro, del otro. hay que ver los partidos que estaban en Juntos por el Cambio, ¿no? Que ya no están más, no porque se fueron, sino porque eso implosionó. Tiene estas posturas de neutralidad. Pero las posturas de neutralidad están muy calculadas. Es lo que dijo Negri, miren. En el 2003, dijimos, con Menem ni a la esquina, así que vamos a apoyar a Kirchner para que no gane Menem. Dice, y nos equivocamos, salió Néstor. Era como bien, diciendo, al final, no, y nos quedamos más en la vía que antes. Entonces el radicalismo no quiere jugar su suerte a Milei y la locura de Macri, pero tampoco quiere atar su destino a alguien que pinta encabezar el quinto avatar del peronismo, sí, como es Massa. Sí, señor. Y bueno, entonces llaman esa neutralidad o voto en blanco o libertad de acción, digamos, tiene distintos nombres, ¿no? Y detrás de ahí varios partidos. Pero hay que ver si va a existir una posibilidad de pensar, esto tiene que ver en parte con la, si gana Massa, con la habilidad que tenga en el futuro, si va a haber un espacio, algo así, para una especie de socialdemocracia, digamos, ¿no? Y que de alguna manera apunta a eso él con su llamado, claro, de un gobierno de unión. Exactamente. Y yo creo que con lo que vos decís de cordón sanitario, o sea, parecido a la Unión Democrática del 46, donde había desde la izquierda supuestamente marxista, estalinista, para ser preciso, pro-soviética de aquel momento, que de marxista tenía poco. No sé, por eso había que discutirlo pero con los que saben, digamos. Pero es que, bueno, me sacaste de lo que quería decir. Sigan ustedes. Es que hay mucho ruido. Esto, que en aquel momento la Unión Democrática juntaba un arco de la posguerra y que lo quería poner a Perón en igualdad de condiciones, casi como un Hitler o como por lo menos como un Mussolini. Que Mussolini tenía diferencias con Hitler. Y ahora no lo han podido hacer y se equivocaron históricamente, porque por algo esos partidos, sobre todo como el PC, desapareció prácticamente de la historia, de la ¿cómo podríamos decir?, del protagonismo histórico de la clase que anteriormente supuestamente representaba. Ahora está en Unión por la Patria. Claro. ¿Entendés? Entonces, si... ahora, ¿de qué lo podemos, yo si me pongo del otro lado, ¿de qué lo podemos acusar a Massa? ¿De ser qué? No lo pueden acusar, no pueden hacer una asociación con algo al contrario. Eso es lo que quería decir, ¿no? Lo que pasa, Víctor, que igual en ese momento, ese sector, digamos, de antiperonista, de alguna manera tenía un perfil, pues era otra época que yo, de alguna manera democrático, cosa que esta unión actual... realmente en sus discursos, en todo, justamente no son nada democráticos. O sea, justamente. Pero han surgido de un acto esencial de la democracia, formal o viciada, como quieras, o buena, depende de en qué lugar te pongas, surgieron de una elección. O sea, sí, sí. Esta gente, estos dos tercios, no surgieron de la nada. Surgieron también como reflejo, como expresión de un sector del pueblo que, por suerte o no, hay que respetarlo, en la medida en que no se convierta justamente un Milei en un loco, como pasó con un Hitler, que transforma una situación casi coyuntural de mayoría relativa para tomar la suma del poder y ejercitarlo en contra del pueblo, ¿no? Muy bien, llegamos ya a las 12:30. Miren, fue tan vertiginoso el cambalache que yo creo que hay un montón de cosas que no pudimos hablar, ver, los lenguajes, los gestos, los pedidos de o la certeza que tienen algunos de que Milei se baja. Bueno, tantas cuestiones que no pudimos discutir, pero bueno, en fin, yo creo que esto va a ser vertiginoso en las próximas 3 semanas y vamos a tener más apuntes que realizar. Pero bueno, llegamos al tiempo de una pausa, Sofía, y antes de entrar plenamente en la pausa vamos a escuchar El Puente Carretero, ¿sí? el tema de Carlos y Peteco Carabajal, ya un clásico santiagueño, puente hecho de hierro, ¿sí? En 1921, creo, como pago de indemnización de guerra de Alemania a la Argentina por haber hundido un barco mercante. Así que con el mismo tonelaje eso de hierro se hizo el puente. Dicen que hay un tornillo de oro en algún lugar del puente. Lo han buscado insistentemente. Hasta ahora no apareció. Pero es una de las cosas más lindas, cruzar el Dulce por el puente carretero. Sí, es re lindo. Y ahora tenés el estadio Madre Ciudades al lado, digamos. Así que está bueno. Y lo del tornillo me parece buenísimo. Es como esas viejas propagandas que había, que no sé si en jabón o en qué. Jabón Federal. Tenía que abrir la llave. Claro. Tenía que abrir la llave. Jabón Federal. Y yo vi en Loma del Millón, partido de la Matanza, una casa concreta. No era mentira. Jabón Federal la había ganado con eso. Con la llave. Con la llave que salía en... Andás a ver, en un millón de cajas, una, ¿no? De Rinso. No, el Jabón Federal, porque era la competencia de Rinso. Bueno, acá no sé, dicen que hay un tornillo, pero bueno, es como el alma mula, la Salamanca. Forman parte de la mitología santiagueña. Vamos, Sofi, con el puente carretero. Viajero, verás qué lindo es el río, es el puente carretero. Es una de mis recuerdos de amores y de nostalgias, corazón entrelazado entre Santiago y La Banda. Llegar a los brazos donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca, para que nunca te olvides, aroma Santiago Manca. Sienten mis paisanos, seguro te han de querer como se quiere a un hermano. Si cuando llega la noche te pasas mirando el río, seguro que algún dorado se besa con el rocío. Salamanca, para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta. Empecemos entonces por estudiar, libres de antiojeras, algunos problemas de nuestro presente y de nuestro pasado, para llegar a conclusiones propias y auténticas que siempre se comprueban en el campo de los hechos. Arturo Jaureche. Es la radio el lugar donde la distancia nos une. Donde la distancia nos une. Espejo fiel te susurra al oído. La Minga, Villayardino. Comienzo de espacio publicitario. Está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula... No tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia. Del 24 al 29 de octubre, seguí en modo primavera. Disfrutá de la tercera edición del Festival de Cine de Córdoba. Este año habrá una propuesta insuperable sobre el audiovisual argentino. Habrá numerosas proyecciones en Córdoba capital y algunas ciudades del interior provincial, debates, talleres, conferencias y competencias de largos y cortometrajes. Durante 6 días vas a poder convertirte en el principal espectador del cine local, participar de actividades por los 40 años de democracia y sobre los distintos oficios del cine, instancias de debate y formación y hasta proyecciones al aire libre y en salas para compartir en familia. Vení a descubrir lo mejor del cine de Córdoba, del 24 al 29 de octubre, con entrada libre y gratuita. Conocé toda la programación en cultura.cba.gov.ar. Invitan Agencia Córdoba Cultura y Polo Audiovisual del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Fin de espacio publicitario. Las ganas y los ideales son los que mantienen viva a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Acércate, conocela, pregunta y ofrecete a colaborar. Hay mucho por hacer. Y hay lugar para vos en la biblioteca, en la radio, en la sala de actividades. El voluntariado es el motor de las asociaciones civiles. Estamos en Avenida San Martín 361, Villa Giardini. Je te cherchais comme un mari défait qui veut un signe de l'autre anneau. Et je repars dans Paris, je refais toutes les lignes du métro. Tant que je t'ai pas vu, tant que je t'ai pas vu. Yo te amaré. Una llamada. Me lo cambiaron de nuevo. Listo, clavadita en el 94.7. La Minga. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Radio Comunitaria. Por Radio La Minga, La Chinche Flaca, Política y Sociedad. Sábados a las 11, en la 94.7, Radio La Minga. Bien, regresamos ya para el último bloque. Son muy interesantes algunas discusiones fuera de fuera del aire, pero bueno, ahora tenemos una que creo que nos está afectando ahora cotidianamente y no podemos ignorarla, que tiene que ver con la energía, que de última es lo que estábamos discutiendo afuera, que es la escasez de combustible, ¿no? Hay una notoria escasez de combustible como no pasaba desde hace décadas, ¿no? O sea, eso de que ir a la estación de servicio y no saber si había nafta o no. Particularmente, esa era una situación que en Jardino se vivió todas las semanas hasta que se recuperó YPF. Después, eso no lo volvimos, yo no lo volví a ver más, lo de la escasez de combustibles, alguna cuestión muy puntual, con algún paro de camioneros o ese tipo de cosas. ¿Qué está pasando ahora? Que hay una distribución muy desigual del combustible, hidrocarburífero, no con gas, el gas está normal, pero sí con nafta de todo tipo y el gasoil. No empezó el problema específicamente en Córdoba, se trasladó a Santiago del Estero y después al norte del país, y ya empezaba a verse problemas similares más al sur, en la zona núcleo, ¿no? Y llegando a capital, que supuestamente pasa, bueno, que llega el camión, nutre de nafta, a la estación de servicio, la gente va, consume rápidamente lo que tiene la estación de servicio y lo consume mucho antes que se pueda reponer, porque a su vez la provisión es muy lenta. El gobierno tomó ayer algunas medidas y explican las razones, según el gobierno, de por qué no hay nafta. Yo más o menos las expongo, después veamos. Dicen que, en primer lugar, hay refinerías, que dos concretamente, que hicieron paradas técnicas. Es decir, tienen que ser arregladas, bueno, no sé, puestas en óptimo funcionamiento. Por lo tanto, se refinó mucha menor cantidad de petróleo para ser convertido en nafta. Y eso lleva a una oferta menor. Y que hay de por sí pocas refinerías en el país. Dos, que hubo un consumo inusitado de naftas por el fin de semana largo, que fue increíble, digamos, estaba fuera de escala de previsión. Tres, que hay un crecimiento del 12% en un año, 15. Perdón, del 15% de la actividad económica, por lo tanto hay mayor consumo. No, más de consumo 15%, ¿no? Y hay, bueno, por eso hay mayor consumo. Y en cuarto lugar, bueno, todos los fantasmas de una mega devaluación con la victoria de Milei hizo que en la semana anterior se consumiera mucho más nafta. A eso hay que sumar algunas explicaciones laterales que dicen, bueno, como después de la devaluación del 12% que se hizo en agosto, el gobierno decidió congelar el precio de los combustibles, YPF respetó ese acuerdo, no así las empresas que dieron pequeños aumentos, el 1%, 1,5%, cada tantos días, y eso llevó que hubiese una brecha en algunos lugares, en Capital Federal, por ejemplo, de 30 pesos más baratas las naftas de YPF que las de las otras empresas. Por lo tanto, hay un consumo más fuerte sobre YPF. Y algo que no entró en ese acuerdo de precios entre las petroleras y el gobierno nacional fue la provisión directa a grandes consumidores, ¿no? O sea, las petroleras venden directamente a X empresas, ¿no? El combustible, y no por estaciones de servicio. Pero como no estaba dentro de ese acuerdo, el precio de venta directa se encareció respecto al que se vendía en las estaciones de servicio. Por lo tanto, muchos de estos grandes consumidores empezaron a consumir en las estaciones de servicio comunes, y a eso el comienzo de las campañas agrícolas. Todo eso sirve para explicar por qué hay, no que no haya combustible, sino un faltante de combustible. No lo sé. Algunas de esas causas podrían haber sido previstas, digamos. Si uno ve que la actividad económica crece y por lo tanto crece el consumo de combustible, eso tiene que ser previsto. Habiendo pocas refinerías, se admite, está bien que se salgan dos refinerías al mismo tiempo de actividad, ¿no? Sabiendo eso, ahora una de las soluciones parece que es importar barcos con combustible. No se podría haber traído esos barcos con combustible antes, sabiendo que dos refinerías iban a salir de acción porque necesitaban ser restauradas, recuperadas, arregladas, lo que sea. La política de precios, ¿no sabían que iban a volcar aumentos a través de la venta directa y que eso podía distorsionar? No sé, hay cosas que me parece que el gobierno podría haber previsto, otras no lo sé. Yo voy a anotar algo. La Cámara, la Confederación, perdón, de Expendedores de Combustibles, los estacioneros, estuvo declaradamente en contra del acuerdo de precios, ¿no? En segundo lugar, provocó conflictos gremiales porque no querían aumentar los sueldos, no querían paritarias con los gremios de petroleros, ¿no? Y tercero, sus dirigentes han sido candidatos, son diputados electos de la Libertad Avanza, como Bornoroni, que es diputado electo por Córdoba de la Libertad Avanza, y de él depende la venta no de combustible. Él dice que no tiene nada que ver, que lo que llega venden, digamos, que no se guardan nada, pero es un misterio. Pero yo creo que si sacamos las teorías conspirativas, pero que siempre pueden estar presentes igual en momentos como ahora, claro, es demasiada coincidencia. Y también me parece que la Secretaría de Energía aparentemente no previó algunas situaciones. Yo digo, hay maniobras. A ver, dos ejércitos que se enfrentan necesitan de la inteligencia, ¿no? Pienso no en la última guerra, en San Martín, ¿no?, que mandaba a los vaqueanos a ver qué pasaba del otro lado antes de cruzar la cordillera, ¿no? Pero asimismo está la contrainteligencia. Entonces, es bastante dudoso eso de saber cómo este tipo de empresas, que generalmente lo tienen programado, yo fui proveedor de una gran empresa, era Dalmine Siderca, la segunda productora de tubos sin costura para petróleo del mundo, de roca, transformada después en Techint, y los tipos tenían una parada, se llamaba Reparación Fin de Año, RFA. Paraban de antes de la fiesta hasta fin de año, 10 de enero, una cosa así. Y hacían la reposición, como se hacen los aviones, de una parte de los trenes de laminación, de destrucción, en fin. En esto debe pasar lo mismo. Toda planta industrial compleja tiene una parada, o sea, los altos hornos, todo. Bueno, el torno no se puede apagar, pero hay una etapa de reparación anual programada. Es muy probable que lo supieran. Pero ¿y qué pasa si yo desde este interés que acabás de mencionar vos, Bulgueroni, digo, yo adelanto la reparación 3 meses y no digo nada? Es también la posibilidad. Y no es raro, vos fijate, antes de las PASO hackearon el PAMI. Al médico, menos mal que los médicos y los farmacéuticos respetaron la parte manual del PAMI. O sea, para mí es una... ¿Qué pasa con EPEC, con todos los cortes de luz que está haciendo? ¿Todo es robo? ¿Todo es mejoramiento de la red? ¿O justo lo tienen que hacer en este mes, en esta semana previa a las elecciones? No, yo pienso y me remito a otros hechos de la Argentina, pero algo extranjero, muy claro, que fue la falta de papel higiénico para Chávez cuando en Venezuela, o sea, que desató una serie de problemas y de temas, o mismo en Venezuela la falta de combustible, cuando le bloquearon, y como dicen los venezolanos, petróleo no es nafta, petróleo no es gasoil. Los vasitos de Starbucks en el 2015. ¿Cómo? Los vasitos de Starbucks, que eran una crisis nacional en el 2015. Claro. El té de Ceilán en la década del 40, ¿se acuerda? Digo, hay cosas, la falta de materiales, me acuerdo mi viejo que era constructor, dejó la construcción en los años 50 porque, justamente, por el agiotismo, que se llamaba en aquella época, hacían faltar cemento, hacían faltar cal, hacían faltar las cosas más elementales. Yo me acuerdo que, lo hablamos incluso acá, pero yo me acuerdo que era chiquito, pero yo lo percibía, lo sabía, lo escuchaba, en los prolegómenos del golpe 76, también el kerosene era, no se encontraba, y el kerosene era la calefacción de la mitad de los hogares en esa época. Exacto. Y bueno, había un montón, el aceite no se conseguía. Bueno, los camioneros de Chile contra Allende. Exactamente, y la leyenda de que en los sótanos de la Casa Rosada en el 76 se encontraron millones y millones de botellas de aceite, o sea, ridiculeces de ese tipo. Bueno, pareciera que ese tipo de lecturas accionan sobre lo que está pasando ahora. O sea, no puede ser inocente. Lo que yo sí señalo es, vos sabés que van a hacer eso, porque es como de manual. Si son los que controlan la economía, si son adversarios políticos tuyos, ¿cómo no vas a saber que van a provocar esto, digamos? Y la escasez de combustible es la madre que las parió a todas, digamos. Y entonces a mí me parece que esto tenés que, ¿vas a traer 10 barcos llenos de combustible? Eso lo tenés que haber previsto claramente. Bien, para noviembre quiero 10 barcos en el puerto. Mira, eso en Bahía Blanca, en Rosario, en Ensenada. Cuando uno viaja, hace viajes muy largos por zonas con poca provisión de nafta, por ejemplo. El norte argentino es... Argentino, sí. Chile, no sé ahora cómo estará, pero 50 años atrás cuando lo hice. Había una estación de servicio cada 600 kilómetros. Vendían carbón. Y siempre me acuerdo de la persona que me dio alguna instrucción, que en aquel momento no existía internet, tenías que el boca a boca de quién había hecho ese viaje. Me decía, vos cuando encontrés una estación de servicio, llená el tanque y llená los bidones. Había que llevar bidones en el baúl, por las dudas. Pero, claro, pero el gobierno tiene esa posibilidad. Yo creo que en la situación en que estaba manejando Alberto esto... Mira, importar combustible, traer... O sea, a ver, ¿cómo hubiera quedado la noticia de inauguro el gasoducto de Vaca Muerta y entran 10 barcos con petróleo? Claro. Pero tal vez era menos el problema que ahora. Ahora es un problema que si no se arregla en una semana... Va a entrar en el Gran Buenos Aires y en la capital con todas las ganas, y ahí te quiero ver. Y lo van a usar inmediatamente en contra. Por eso yo me vine en bicicleta a la radio. Bueno, muy bien. ¿Cómo dije cargar combustible? Yo creo que no lo usaron todavía. Antes había un gesto que era tirar la cadena. La Biblia junto al calefón surgió de ahí la frase, ¿no? Sofía, sí. Sí, que creo que los inicios, porque esto ya lleva varios días, desde el lunes, martes, que empezó a faltar la nafta, o poco a poco iba empezando a hacer más eco eso. Creo que, bueno, todo lo que se habló el bloque anterior del revuelo que fue esta unión de Juntos por el Cambio con La Libertad Avanza, fue algo que por suerte lo tapó mucho, digamos. No se está hablando tanto de eso, se está hablando más de lo otro. No. Además se previó que no afectara sobre todo el AMBA, digamos, ¿no? Ah, una cosa más que quisiera agregar. El 30, es decir, el lunes, se vence el acuerdo de precios. O sea que Las petroleras también tienen un interés muy marcado de no vender a 5 y vender al precio nuevo que se fije, digamos, ¿no? Y otra cosa es que, para lo que vos decías... Ahora van a disponer de 400 millones de dólares para importar. Y un mes atrás no estaba ni el swap de China, ni estaba el acuerdo como para disponer de esos 400 millones y traer eso. Así hay muchas, que... yo creo que lamentablemente cualquiera de nosotros que nos consideramos yo por lo menos, no hablo por ustedes, me considero medianamente informado, muy precariamente capaz de analizar situaciones, nos falta lo que nos llega, es tan mínimo que es como un iceberg. Lo que se ve arriba del agua, eso es lo que conocemos nosotros. Todo lo que hay abajo es todo lo que se maneja detrás de bambalinas, ¿no? En el mundo. Muy bien. Estamos ya llegando al final del programa, ya son las menos 5. No hemos podido solucionar nada, pero sí hemos discutido de mucho. Sí, Gabriel. No, para otra frase del candidato libertariano que habrá que enfrentar ahora, la madre de todos los males de la historia argentina... es el Estado, decía el otro día Milei. A mí, y esto va en contra de lo que habíamos estado hablando sobre la historia argentina y cómo el Estado, digamos, formó muchas instituciones o muchas cosas de la nación argentina. Y me hace acordar una vieja frase que dice Kant en el libro La crítica de la razón pura, y que quedó como acuñada como la paloma kantiana, ¿no? Kant dice que la paloma puede ser que crea que como tiene que volar, digamos, el aire le hace resistencia y quisiera eliminar esa resistencia, quisiera eliminar ese aire que le hace resistencia sin saber que al mismo tiempo... el aire es el que la sustenta, es decir, el que le permite volar, aunque le hace resistencia, al mismo tiempo le permite volar. Y bueno, un poco con el tema del Estado, que tanto demoniza Milei cabría tal vez utilizar esa metáfora, digamos, que si bien por un lado puede ser algo que nos impida cosas, también es algo que nos permite cosas o que nos da cosas. Bueno, no, nada más. Si yo hubiera sabido que terminábamos así, hubiéramos puesto, se equivocó la paloma de Rafael Alberti, pero no la tenemos ahora, así que vamos a despedirnos escuchando una hermosa chacarera de los hermanos Núñez, la del 55, pero no sé quién la canta. Vos sabés que no recuerdo cuando lo seleccioné, pero era una versión así un poco más rockera de la chacarera del 55. Sí, acá me parece que es Ruta 55. Ruta 55, la del 55 de los hermanos Núñez. Bueno, con esto nos despedimos y nos encontramos el sábado que viene a las 11 horas por Radio La Minga en La Chinche Flaca. Buen fin de semana.